Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Una feliz aparición. 24 de marzo de 1821. Bolívar desde Barinas dictó las órdenes en la organización de la campaña. El día 17 de marzo de 1821 salió en caravana con sus oficiales hacia el Bajo Apure. Pernoctó en Santa Lucía y envió emisarios al general Páez para que lo esperara. Por la tarde del día 21 llegó a la población de Achaguas, donde permaneció por varios días. Allí recibió buenas noticias, una carta firmada por don Antonio Nariño, el cundinamarqués, el legendario luchador neogranadino, amigo desde los tiempos de la campaña de 1813, cuando siendo presidente en Bogotá lo auxilió con armas, tropa y recursos que llegaron a Cúcuta como regalo de Dios para avanzar sobre la patria venezolana. El guerrero con la pluma y la razón aparecía de nuevo. Venía de los presidios que marcaron su existencia, desde las mazmorras españolas hasta donde le habían llegado las noticias esporádicas sobre los triunfos de Don Simón y de los ejércitos republicanos en América. Cuando Nariño desembarcó en La Angostura, nadie lo conocía y muy pocos lo recordaban. Era un viejo joven que había sufrido largos años entre las cadenas impuestas por la monarquía para todos los que se atrevieran a desafiar el poder español. Vino directamente al Orinoco. Quería gastar sus últimas fuerzas empujando la carreta de la liberación americana. Imaginamos cuántas serían las alegrías para el libertador al saber que venía para ayudar, el más importante de los neogranadinos en la fundación republicana. No había un mejor momento para su arribo. Y le escribe, con transportes de satisfacción, he leído su carta del 25 de febrero pasado, en donde ratifica usted sus antiguos sentimientos y devoción a la República. Entre los muchos favores que la fortuna ha concedido últimamente a Colombia, cuento como el más importante el haberle restituido los talentos y virtudes de uno de sus más célebres e ilustres hijos. Bolívar acomodaba palabras de una forma singular. Tenía un estilo propio para mostrar sus satisfacciones. Apúrese, le dice a don Antonio, que quiero sentir el placer de saludarlo y estrecharlo por primera vez entre mis brazos. No es la amistad sola la que me instiga estos deseos. El bien a la patria también se mezcla en ellos. Unos días atrás había recibido la infausta noticia de la muerte del vicepresidente Juan Germán. Una gran pérdida en momentos en que hacían falta hombres pensantes para administrar la nación que apenas levantaba sus primeros vuelos, legisladores y diputados para ayudar en la construcción de los códigos que marcarían las nuevas acciones, revolucionarios que hicieran contrapeso contra la godarría que seguía oponiéndose a los cambios verdaderos en favor del pueblo. El 2 de abril de ese 1821 llegó don Antonio Nariño a la población de Achaguas. ¿Cuántas serían las emociones de aquel encuentro? Largas charlas, aprendizajes mutuos, intercambio de viejos y nuevos esquemas en las luchas por la liberación. Uno puede adivinar que conversaron varios días. Eran muchas las afinidades entre aquellos colosos de la guerra contra las oligarquías, centralistas los dos y creyentes en la soberanía del pueblo. Bolívar lo nombró vicepresidente para restituir a Rocio. Nunca había existido una mejor ficha para colocar sobre el tablero, y le dijo: usted merece por muchos títulos la estimación de sus conciudadanos y muy particularmente la mía. Y le extendió una carta de presentación para Cúcuta con un decreto que decía: el señor general de división Antonio Nariño está nombrado vicepresidente de la República hasta que el Congreso elija al propietario o al que debe suceder al doctor Juan Germán Rocio. Dicen que cuando el bogotano se apareció en los valles de Cúcuta con aquellas credenciales, mucha fue la sorpresa. Sus enemigos políticos no podían levantarse. Era un fantasma que regresaba del más allá y ahora traía el mando de la nación. Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.